Aquí comienza Valencia Abierta Especial Fallas con Chimo Rovira. Patrocinan Arroz Daxa, El Que Toca y Amstel, porque lo nuestro mola más. Bona gent, bon dia i salut. Ja tenim les 12 i 30 minuts del migdia. Que bé, che, que bo. Ja estem adimats. Avui és dia gran, estem en els dies importants de les festes de València, de les falles. I avui, la veritat és que és un goig passejar pel centre de la ciutat en este solet, encara que una miqueta fresquet, que ens acarona i que li dona un brillo al dia fantàstic, si s'acosteu pel centre i els voltants de la plaça de l'Ajuntament. Hi ha moltíssima alegria perquè ja passa carrer molt especial de totes les comissions falleres que arriben així a la plaça de l'Ajuntament a replegar el seu premi, el seu guardó, el seu palet, just o injust, en decepció o en alegria, i sobretot fruit de tot un any de faena, de treball. És un dia molt bonic en el que veus a les comissions, bueno, una miqueta ja cansades, i el passacarrer que anima el centre de la ciutat. És un dia bonic, és la replegada dels premis, és el primer dia també d'ofrena a la nostra mareta, a la Xeperudeta, la Mare de Déu dels Desemparats, que pareix que pel que fa a l'oratge va respectar, si més no, este primer dia d'ofrena. Ja veurem què passa demà, perquè les previsions meteorològiques apunten pluja, i també per al dia de Sant Josep. Així que en el dia d'avui anem a ocupar-nos també de manera especial a actualitzar l'ultimíssima hora de les previsions meteorològiques. Estarem molt pendents de l'oratge, perquè ja ens sabria mal que el segon dia, el dia en el que també passa per davant de la Xeperudeta la Fallera Major de València, tinguera Màuia, i també en el dia de Sant Josep. Però vaja, avui és dia també d'alegria, sobretot per a la comissió de la Falla del Pilar, que ha revalidat, com sabreu, el seu primer premi. Dia de falles, és dia de festa, esteu completament convidats a este programa especial des d'esta casa, que és la vostra, la 97.7, la ràdio de les falles, esta edició especialíssima, València Abierta en Falles. I en l'estudi central de la 97.7 està Sílvia Tomàs. Què tal, Silvi? Bon dia, Ximo, com esteu? Bon dia, tingues. Bé, de meravella, molt bé, esplèndid. Sí, el dia està realment magnífic. Una miqueta fresquet, perquè l'aire és aixina un poc traïdoret per a les goles i això, però bé, bueno, el mocador, que tu, mocador bufanda que portes tu estos dies, estupendo, pel valoratge que fa. Dona, hem de protegir-nos, efectivament, sí, hem de protegir-nos. Avui tenim que passar davant de la Mare de tot, des de Sant Parats, i demà estar també molt pendents tant a la ràdio, a la 97.7, com a Levante Televisió, perquè retransmetrem l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats en directe. Per descomptat, són moltes hores de retransmissió, però se fa amb moltíssima il·lusió. I este programa, fins a les dos tocadetes, inclosa la mascletà d'avui, una mascletà que avui dispara en Sílvia, una escissió de les múltiples que n'hi ha dels Cavaller. Sí. Una part de la família que fa 10 anys s'escindiren, germans molt joves i que, en fi, s'instal·laren en Almenara, i avui disparen amb moltíssima il·lusió també, eh? Sí, són José Vicente i Jorge Cavaller Vilacañas, que són els joves de la saga. Però Cavaller té preparada per avui una mascleta impressionant. Ens ho han contat este matí en el programa Lo que haga falta. Jo vaig a resumir un poquet el que han contat. Han dit que serà una mascleta d'estructura clàssica, però d'execució contemporània, que tindrà quatre parts. Un principi aeri que rodejarà tota la plaça de l'Ajuntament amb quatre parts. Després un cos terrestre en cinc fases, un terratrèmol, bueno, en el que han posat molt d'esforç, però l'esforç màxim arribarà al final, perquè han preparat un final amb màxima dedicació per a que sorprenga a tots esta Piro Cavaller que avui, en un dia gran, en el primer dia d'ofrena, pretén, com tots els anys, pues, triomfar. Perfecte, migdia i 35, però ara l'actualitat està en la plaça de l'Ajuntament, perquè les distintes comissions estan arreplegant el seu palet, i allà està Leo Marín. Bon dia, tingues. Què tal, bonico? Molt bé, bon dia, com estàs? Bé, especial de primera, quin solet més bo. Com està l'ambient en la plaça de l'Ajuntament? Pues bueno, l'ambient està espectacular. A més, estic així en els guanyadors del primer premi de la secció especial, la Falla al Pilar en esa magnífica falla que han plantat enguany, que plantarem també l'any passat, un fallón espectacular. Estic així en la seva fallera major, que és Marien Pérez, i suposo, Marien, que, bueno, contentíssima, no?, que s'ha tocat a tu el primer premi, sí, sigui el fallera major de la comissió. Sí, estem supercontents, i ja no puc ni parlar. Bueno, jo el premi veig que el porteu ahí davant, però la veu jo no sé on te l'has dictat tu. Me ha dictat en la plaça, ahí, cridant i celebrant-ho. Bueno, tots supercontents, no?, del monument, d'haver tingut este primer premi. T'estem esperant també que vinga passi Pepe López, sí, el seu president. Pepe, què tal? Com estàs? Que estàs aquí en Mairen, que contentíssims, no?, d'haver aconseguit este primer premi. No, estem molt contents, no?, i després de tot un any treballant i en guany del 150 aniversari de Falle, pues també pues estem molt contents. Bueno, estàveu en totes les quinieles, Pepe. Estar en totes les quinieles és bo o és roïn? Home, el bossi guanya, si no te quedes en la mel en el llavi i és encara pitjor. Bueno, ja ves per la teva veu i per la veu de Maria, que també està fònica, que sigui la celebració intensa. Ir. Home, clar que sí, també quan tocava, no? Perquè després tants anys, dos anys seguits, bueno, per la il·lusió era molt gran, no? Bueno, i ara suposo que a mostrar-li este premi, a presumir de premi per tot el barri. Ai, en el barri, en el veïnat, que té la paciència amb vosaltres, que té tota la paciència amb vosaltres, bueno, pues també el premi per a ell. Moltíssimes gràcies, vale, Pepe, moltíssima sort. Bueno, pues estaven fent així, estan fent-nos el passeillo, estos aplaudiments que sentiu no són per a mi, evidentment, són tant per a Marien com a Pepe, per al president de la Comissió de la Falla del Pilar, que estan ara pues en el carrer La Sang, no?, anant ja cap a la seua falla, un dia a mostrar i ser premi, a presumir de premi i a brindar-li-lo a tota la seua comissió, a tot el seu barri. Perfecte, més justet la connexió a temps per a poder parlar tant en el president, en Pepe com en Marien, la seva fallera major. Estan exultants d'alegria. Se podria retransmetre en el filet de veu, certament, que els quedava eixa celebració extraordinària, coincidint com dia Pepe, el seu president. 150 aniversari d'una falla i repetir primer premi en la secció especial de València. Caram, quina alegria, quina alegria. A més, recomanar a tota la gent que no ha tingut l'oportunitat de passar-se per aquest barri del Pilar, que a més sempre té un encant molt especial, aquest barri del Pilar, en aquest centre històric de la ciutat, i poder fruir, poder gaudir de la fantàstica falla que ha plantat, la magnífica pintura que tenia, un arlequín, un tipus arlequín, que jo crec que és dels millors ninos que s'han plantat, és un dels millors remats de falla que jo he vist en els últims anys, Ximo. És una passa autèntica, eh? Estic d'acord. Té ixe mimo, efectivament, com la ballarina que conformen el cos central de Pantomima, que és el monument del Pilar d'enguany. Realment és excel·lent, tant en modelat, en vida, en pintura. Bueno, com treballem en la Safor, estimat Leonardo, ja saps que és obra del nostre estimat Pere Baenas, un xic que té... Uf! Per això no, un roïdo. Té el seu taller en Daimús, en la Safor. Jo me l'estime molt. Crec que tindrem ocasió de parlar en el gran Pere Baenas d'ací un ratet. I m'alegre molt per el Pilar i pel meu amic Pere, perquè feia anys que mereixia molt més de lo que li estava atorgant el jurat, eh? Pues efectivament, sí que és de veres que... Bueno, la veritat és que no sé si ho comentàvem ahir, i no sé si era micro obert o a micro tancat, que la veritat és que s'alegrem, no?, de que hagi tornat aquesta competició sana a la secció d'especial després d'uns anys, que evidentment tenim molt que agrair també a la Falla Nou Campanar per aquests increïbles monuments que han plantat ahir, que ja passaran a la història i ja veurem si tornem en alguna vegada a poder veure coses tan, tan monumentals, tan ben acabades i tan voluminoses, no? Però també és de veres que, bueno, pues arribar a un dia 16 de març i pràcticament saber ja qui va ser el primer premi, pues l'ha llevat una miqueta d'emoció. I en canvi, ja portem un parell d'anys o tres en els que, bueno, pues sí que n'hi ha aquesta batalla sana, i no només per el primer premi, no? També n'hi ha per barris, perquè com tu bé saps, tant la falla Cuba i Tatozorín com la falla Sueca i Tatozorín també tenen aquesta batalla particular, a veure qui queda per davant d'aquí. Enguany s'ha llevat el gat a l'àvia la falla Sueca. O sigui que jo crec que és bonic, no?, que n'hi ha una altra vegada competició a la secció especial. Pues precisament, Leo, amics, per a comentar com ha quedat esta classificació. Enguany, en la novetat, ja sabeu que el jurat canviava perquè hi havia una proposta de jurat per cada una de les comissions. Per tant, en fi, encara que se puga renegar del premi o sembla més o menys injust, Pues home, cada falla ha proposat el seu jurat. Hi ha novetats, efectivament. Hi ha moltes coses que comentar i per això també, després, si de cas, tornem a xerrar, Leo, si tens, en fi, protagonista o mos demanes pas. Estic veient a veure si tinc oportunitat, si els companys de mitjans de comunicació de Junta Central Fallera me donen l'oportunitat d'acostar-me uns minutets a Estefania López, Fallera Major de València, que està així en esta tarima on s'acaben d'entregar, on acaba d'acabar en estos moments l'entrega de prèmits, i a veure, perquè estem així menjant entre tots. Estefania, bueno, com estàs? Muy bien, muy contenta de haber entregado todos los premios. Bueno, la falla del Pilar, imagino que la enhorabuena, ¿no? He podido hablar ahora con su presidente y su fallera mayor, estaban encantados de la vida y contentísimos, y yo creo que eso también lo transmite, ¿no? Esa felicidad. Claro que sí, sobre todo la ilusión y el cariño que querían recoger el premio. Nosotros también lo notamos, pudimos ayer a felicitarles y estamos muy contentos por ellos y que lo disfruten mucho. Primer día de ofrenda, todos los meteorólogos, como viene siendo habitual, se han equivocado. Tenemos el cielo raso y hoy tendréis la oportunidad, supongo, de pasar un ratito para poder disfrutar de ella y, bueno, por supuesto, sí, recolsar también, apoyar también a tu fallerita infantil. Claro que sí, iremos por la tarde a ver un ratito de ofrenda porque es algo maravilloso que pasa en Valencia y que deberíamos ir todos a verla. Y esta noche iremos a ver a María y a su corte de honor. Mañana tu ofrenda, me imagino, sí, que también esperándola con muchísima expectación. Sí, a ver si sigue estando el sol por la mañana y nos respeta un poco la lluvia. Y a ver qué tal. Muy bien, muchísimas gracias, Estefania. A vosotros. Poder. Bueno, pues muchísimas gracias a los compañeros de medios de comunicación de Junta de Fallera que nos han dado la oportunidad de subirnos a la tarima y poder hablar con Estefania López. Yo no sé, Chimo, si quieres que te coja alguien más. Tengo aquí a Pepe Bois, vicepresidente de la Junta de Tal Fallera, que si quieres te lo puedo coger. Si quieres, sigues tú haciendo el programa desde ahí. Dime algo. Mira, fem una cosa, Leo. Farem una pauseta per a també donar pas a les firmes col·laboradores d'este programa que ens ajuden a traslladar tota la emoció, com hem fet ara mateix en directe, ens has traslladat tu, del sentiment faller, i en este cas els premis que estan bé, un dels moments més anhelats. Fem una xicoteta pausa, presentem el nostre convidat, molt especial també avui en este València Abierta en Falles, i continuem. Una pauseta i seguim. València Abierta en Falles, en la teua casa, en la 97.7. València Abierta, la ràdio de la teua terra. Feria Taurina de Fallas, las principales figuras del toreo de nuevo en Valencia. Morante, El Juli, Manzanares, Perera, Talavante, la Vuelta de Paquirri, El Soro y el 25 aniversario de la Alternativa de Enrique Ponce. ¿Te lo vas a perder? Abónate desde 123 euros, 35% más barato que en 2014. Torosvalencia.com. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Programació en valencià amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat. Artesanía Viana, fábrica de manteletas y mantillas con más de 20 años dedicados a la indumentaria valenciana. Somos indumentaristas oficiales de la Junta Central Fallera desde el año 2006 y desde entonces, todos los años, nuestros productos los han lucido las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Manteletas y mantillas de Artesanía Viana, auténticas obras de arte que podrás encontrar en las mejores tiendas de indumentaria valenciana. Consulta nuestro catálogo en www.artesaniaviana.com. Artesanía Viana, más de 20 años creando para la indumentaria valenciana. El chisme fallero. 34, dia important, dia del lliurament dels palets, dels premis, el treball de tantes comissions i la il·lusió ara mateix en la plaça de l'Ajuntament de València. Leonardo Marín, ahí està l'actualitat ara mateix en el món de les falles. Efectivament, perquè a més que ja s'estan anant tots, perquè avui, bueno, pues a la una menos quarta acaba aquesta entrega de premis, perquè se té que preparar tot perquè, bueno, pues el dispositiu de seguretat estigui a punt per a aquesta mascletà del dia d'avui, però estem en Paco Lledó i, Paco, m'imagino que l'alegria, com cada any, va per barris, no? Home, lògicament, el resultat sempre n'hi ha que té moltes expectatives i no se veuen complides, i uns altres, pues sí, però això és lo normal, quan uno se presenta a un concurs, lògicament n'hi ha vencedors i n'hi ha qui no agarra aquest pòdium. Però bueno, la gent, quan n'hi havia bon ambient en l'entrega de premis, jo crec que inclús el millor ambient que ha vist en els últims anys, satisfet. I a més, en una entrega de premis que a més ha sigut finalitzada ja, i inclús en el que ha sigut el pas de les comissions, pues, molt lleugeres i molt bé, hem acabat, jo crec que més pront que mai. Bueno, canvi de sistema de jurats, ha donat bon resultat perquè han triat al final el que estava en les quinieles, no? Esa falla del Pilar, que se parlava tantíssim, de Pere Baenas, i, bueno, pues, suposo que per això tenen que estar tots contents, que han desitjat designat ells el jurat. Sí, lògicament, però el que passa que, bueno, a vegades les quinieles es fan quan encara estan inclús les falles sense plantar en la seva totalitat, no? Evidentment, les quinieles sempre mostren el sentir, a una vegada és popular, uns altres més d'aquells que sempre aposten per estar parlant de les falles dies abans de la planta, però sí, pareixia que el tema estava ahí, que estava entre Pilar, Convento, l'antiga ja se parlava molt. Bueno, al final, esa previsió que alguna quiniela apostava per Pilar, Convento, Conventat, s'ha ficat en el mig l'antiga i pareixer que mereixement, no? Ha felicitat Alejandro Santa Eulàlia. Lògicament, la família Santa Eulàlia té un segon i un tercer en aquesta categoria especial. Pues bé, tots contents, no? I avui, primer jornada frena, com comentàvem en Estefania, afortunadament, i una volta més, els meteoròlegs pues no han encertat l'horatge. Tenim el cel ras, de moment no plou, pareix que no vaig a ploure, i, o per almenys això apareix, de moment. Bueno, jo... Espero que siga tranquil·la. Les previsions que tenia, que mos donaven pluja ja per avui, sí que és de veres que conforme anava avançant els dies ja mos anava a trobar aquesta pluja pel dia 18, no? Inclús alguna marca esta nit, però a partir de les 12 a la 1 del matí. Anem a veure, ja anem a intentar a veure si tenim sort i trasllada 24 hores, per lo menos, la pluja i tinguem una jornada plena del dia 18 també, pues, que puguem les comissions passar sense cap problema. Oh. I si el dia de no mos plou, pues és qüestió de ficar-me gasoll. Obligatòria la pregunta. A quina hora acabarà enguany la ofrenda? Home, les previsions que tenim és acabar sobre les 12, 12 i mitja. 12 i mitja seria una bona hora sobre les previsions. Vam anar a veure si per quart any podem complir aquesta expectativa d'acabar sobre aquesta hora, no? Per a mi ha sigut una satisfacció que prenint el primer any la decisió de fer aquests canvis hem complit en aquests horaris, no acaben les ofrenes a ninguna hora intempestiva, sobretot per als xiquets, i anem a intentar-ho també, que aquest quart any pues, tinguem aquesta disciplina que tenim més fallers per a poder complir els horaris, i així que ho han fet tres anys antes, pues, que també puguen complir en aquesta expectativa de que a les 12 i mitja estigui acabada la frena. Molt bé, passarem a dissabte que te'n vagis ja en les teues falleres, per disfrutar també d'aquesta bascleta, i moltíssimes gràcies, Marco. Moltes gràcies. Bueno, i ara el regidor de festes, que vos conte, se va fer una fotografia, que ha vingut una fallera que ven en caire de rodes, però perfectament atavia en la indumentària regional valenciana, i estava plorant de l'emoció de veure al president de Junta Central Fallera d'estar tan prop d'ell i demanant-li a veure si podia fer-se una foto. I ahí està en estos moments fent-se-la. Perfecte, ahí está Leonardo Marino, on està ara mateix la notícia, i és en la replegada de premis que ha finalitzat ja, estem a migdia i 48 minuts, i ara el protagonisme de la festa en els preparatius de la mascletà que a les 2 de la vesprada van a disparar Germans Cavaller de Almenara. Perfecte, Leonardo, pues si ja remata garbes, pues si vols també és perquè sigui, perquè tinc una cerveseta Amstel que te vaig a convidar, perquè ja saps que és un dels sponsors del programa, 30 anys donant suport i fent costat a la festa en València i en les Falles. Així que tens una cerveseta Amstel esperante fresqueta. Pues com diuen en el meu poble, la taula i el llit, al primer crit, pues a la cerveseta Amstel i a l'arròs d'Axa, al primer crit. De categoria. Gràcies, Leo. Un abraç. Arròs d'Axa, efectivament, l'arròs de València, de denominació d'origen de la terra, el primer en obtindre el segell de producte natural de l'Albufera. També arròs d'Axa, ens tira una maneta en aquestes falles, en aquesta programació especial de València i Berta. Ja és migdia i 49. Deixeu-me que diga únicament enviar-li un bes a la companya Arantxa Ferrer, farguillera major de la falla Escalante Marina, una de les falles del front marítim, dels poblats marítims, que ha vingut també ací a replegar el seu premi, companyia de la seva xiqueta, de la seva família, de tota la comissió d'Escalante Marina, un merescut premi, un reconeixement que li ha donat la Unió Esportiva Llevant. Aixina és que en el marítim hi ha una afició extraordinària per l'equip Granota, i s'ha vist reconeguda per la millor escena del Levante Unió Esportiva de les Falles de València per a la falla de la nostra companya Arantxa Ferrer. Braulio Torralba, ladies and gentlemen, és un plaer compartir en ell també i comentar una miqueta l'actualitat del dia, que és, bueno, sobretot els premis de les Falles de València. Què tal, Braulio, com estàs? Pues un poquito cansado, pero bueno, seguimos. Todavía nos queda cuerda. Com sabeu, Braulio és un dels capos del periodisme faller des de fa molt de temps, dirigís Actualitat Fallera, entre altres múltiples activitats. I, a veure, Braulio, queremos la reflexió després de l'actualitat. Ja sabem, primer premio para el Pilar, hemos venido recordando esa hegemonía que repite un barrio tan fallero, con una tradición de falla excepcional durante mucho tiempo, pero apartado también de los mejores lugares, especialmente en la época del boom inmobiliario, como decimos, segunda la antigua de Campanar y tercero Convento Jerusalén. ¿Qué te parece? ¿Qué reflexión te merecen los premios? Mi reflexión es los experimentos con gaseosa. ¿Te refieres al cambio en la modalidad del jurado? Me refiero a la modalidad, o sea, al cambio que ha habido, la modalidad de jurado, porque creo que para juzgar unas obras de personaje semejante, con una calidad semejante, no podemos poner al primero que llega. No podemos poner a fulanito de tal y tal. Lo mismo que ha pasado con otros concursos, le hace luces, etcétera. Yo creo que esto hay que respetarlo. No hay que faltar el respeto a la gente, a los artistas. Entonces, ¿te parece, Braulio, que alguna de las fallas, a propuesta de las comisiones, a propuesta de ellos, han sugerido nombres que conformen ese jurado que no eran adecuados o que no tenían la capacitación suficiente como para poder juzgar con un criterio ecuánime? Yo pienso que para juzgar tantas cosas como hay que juzgar se necesita mucha gente, y ahí está la dificultad ahora y años anteriores en Secretaría General, y este año han querido probar esa nueva historia, que a mí me parece que es una aberración total, y no lo digo en sentido peyorativo, menospreciar a nadie, pero creo que esto es algo muy serio. Son muchísimo dinero lo que se juegan las comisiones. Es mucho el prestigio que se juegan los artistas. Y yo creo que para eso hay que conformar un jurado que no sea. Insisto, Braulio, si son las propias comisiones, entiendo que en acuerdo de la propia comisión, quien proponen un nombre, entiendo que es la mejor persona. El mejor candidato que ellos proponen para juzgar no solo a su falla, sino al resto. Sí. Entonces, a ver, de hecho, una de las cosas por las que se hace el cambio es para que siempre habrá una crítica al jurado, porque siempre esto va a ser indiscutible, pero que sea lo menos posible, porque siempre le puede decir, un momento, que habéis sido vosotros quien habéis decidido quién es el jurado, y así Junta Central Fallera, por lo menos, puede estar más tranquila, como nos decía Paco Lledó al micrófono de Leonardo Marín hace un momento. Entonces, ¿por qué las fallas eligen a tu criterio personas que no están suficientemente capacitadas? No lo entiendo. Yo tampoco. Está claro que nunca. Alguien se va a enfadar contigo, yo creo, Braulio. No, sabes que es mi línea. Yo siempre digo la verdad. Lo que pasa es que este año me tengo que callar muchas cosas porque soy arte y parte. Por eso te comentaba fuera del micrófono que no quiero seguir siendo así, porque quiero tener la libertad de expresar sin que me digan, es que tiras para tu casa. No. Yo creo que los medios de comunicación debemos ser independientes. Yo llevo 23 años siendo independiente y ahora llevo un año que no soy independiente, y eso me muerde. Porque formas parte de una comisión fallera por amistad, casi por lazos familiares en realidad. Pero quieres que siempre alguien te puede colorear la cara y decirte, oye, Braulio, es que estás defendiendo las luces de Cuba Literato, y te digo una cosa, creo que no estás siendo... En fin, no está siendo equilibrado y no está siendo imparcial. Tú has puesto el dedo en la llaga. Las luces de Cuba, las luces de Sueca, las luces de Malvarrosa, etcétera, etcétera. Vamos a ver, ¿cómo puedes sacar un jurado, un ingeniero de Iberdrola, que el hombre pues bastante sabe con lo que sabe, y de alta tensión y de marcar líneas, etcétera, etcétera? Un señor que no sabemos qué hace. Y otro señor que sí, para mí el que sepa un poco de arte, como puede ser el Art Antique, creo que puede tener capacidad suficiente. Pero no se puede juzgar una obra tan importante, que vale tanto dinero, por unos señores que realmente... Hombre, en la misma de Iberdrola te puede dar una idea de los vatios consumidos. Sí, exactamente. Pero vamos, de la distribución artística y del ritmo, pues a lo mejor el hombre tiene un criterio artístico sí, es posible muy notable, que sea, pero que sea puede ser discutible. Pero lo mismo ha ocurrido, ¿te parece, con el monumento? Gente que no conoce suficientemente como para apreciar una buena pintura, un buen acabado, una buena composición. Claro. Mira, las fallas hay que verlas desde el principio. Hay que ver la estructura, hay que ver lo que llevan dentro, hay que ver cómo están. Después hay que ver el acabado, hay que ver la pintura, hay que ver el arte, hay que ver un montón de cosas. Y yo creo que por el hecho, el mero hecho de ser fallero... Te pincho un poco más. Tu primer premio, Pilar, ¿estás de acuerdo? Pilar, indiscutiblemente. ¿Y segundo y tercero también? Segundo y tercero. ¿Antiga y convento? Antiga ¿esa y terna convento es correcta? Podían haberse llevado uno el segundo y el tercero el segundo. Pero después creo que ahí ha habido una cantidad de cosas que no, o sea, que no es para por mí. Por ejemplo, ¿qué te llama un la momento, atención? Mi criterio. El décimo de Najordana, por ejemplo, te llama la atención. Había una decepción en la comisión de Najordana muy notable. Me llaman muy la atención notable. Y lo que te has dicho, me vas a pegar. Bueno, a dar caña. Para eso estamos, ¿no? Eso es lo que te digo, ya tenemos una coraza ahí que... Pero a partir del cuarto premio... Uh-huh. Cuarto es exposición. Hay fallas que debían estar en primera... Y no debían estar en la especial, con eso digo bastante. No pueden estar por encima de otras fallas que sí que son de especial, aunque no estén, aunque les falten, indiscutiblemente, porque yo también lo he visto, determinados detalles. Pero el volumen, la capacidad también cuenta. Ya, no solo volumen, sino la calidad de ese volumen. De hecho, Maestro Gozalvo, que se ha llevado el primer premio en primera A, hay mucha gente que dice que si esa falla hubiera estado en especial y con un poquito más de volumen, podría haber estado en podium incluso. El tercero, había estado el tercero. Porque es una delicia, ¿eh? Es una delicia. Sí. No, la verdad es que sí. Y eso es lo que una de las cosas que yo siempre he criticado. O sea, no se trata de que la comisión quiera ir a por un premio, un magnífico premio, teniendo capacidad para hacer mucho mejor, para ir a una sección especial. Eso de que se guarden el dinero para ir en secciones de las que le da la gana, con el fin de ganar ese primer premio, yo creo que no es justo. Si es una falla con capacidad, con presupuesto y con hechuras, para llegar a especial tiene que estar en especial. Punto. Don Leonardo Marín, ¿qué tal? Oye, qué ambientazo hoy en la plaza, qué sol tan bonito. Qué bonitos los pasacalles, las comisiones con alegría, paseando sus palets y sus premios. Bueno, algunos la decepción. Claro, pero es una mañana bonita de fallas. Si has tenido el privilegio de llegar cuando pasaban los más felices, ¿no? En estos momentos, la comisión más feliz quizá de toda Valencia, ¿no? Que es la falla del Pilar. No tengo la oportunidad y me hubiera gustado haber llegado y ver la cara de los chicos, los buenos amigos de Convento Jerusalén, que el año pasado también estaban en las quinielas para ese primer premio, que un año más, este año recuerdo hablar con alguno de ellos y dice, bueno, a ver si este año en vez de quedarnos en las puertas nos dais la mano y nos invitáis a pasar pues dentro. Un poquito más atrás de la puerta se han quedado. Claro, ya no es que se han quedado en un segundo premio, sino que se han quedado en un tercer premio. Y que de no ser porque la falla Convento de Jerusalén está perfectamente ubicada en la ciudad y prácticamente es un ritual el pasar a verla, si no fuera por eso, pues igual este año el ruedo era poco visitado. Sí, pero Pilar esté o no esté en arriba. Pilar lo mismo. Por ejemplo, la van a visitar las mismas personas. Uh-huh. Y lo mismo pasa con convento. Esté en la posición que esté, va a tener las mismas visitas, eso está claro. Porque ¿cuál te parece, Braulio, que es el impacto económico? Por ejemplo, una falla que queda... Mira, mencionamos, por no mencionar otra. Cuba Literatoria. Que ha quedado en octavo lugar. Bueno, da igual. Najordana, décimo lugar. Sí. Malvarrosa, desplazarse a la Malvarrosa. O a Nou Campanar, que hay que salir, digamos, del circuito del centro. ¿Qué perjuicio o qué beneficio económico tendría si una de estas fallas estuviera en el podio, por ejemplo? ¿Qué diferencia puede haber? ¿Mucha recaudación? Mucha. Un primer premio atrae. Esté donde esté. La gente, de hecho... Y pagan el ticket por verlo. Lo hemos visto con Nou Campanar. Durante todos estos años, la gente, aquello estaba petado siempre. O sea, y veías un chorro de gente de ir y venir impresionante. O sea, que el primer premio da dinero. Da dinero en cuanto, aparte del premio, lógicamente, en cuanto a lo que la gente se deja en taquilla. Uh-huh. Y entonces, sí, lo que pasa es que lo que tú dices, que si no ganas el convento de Jerusalén, el Pilar en su año, en sus años, hace antiguamente la Merced, prácticamente era una ruta, ganasen los premios que ganasen, porque no, decías, voy a hacer la ruta de las fallas de especial, y eran no, las no. cuatro o cinco que estaban por el centro. Luego se añadió Nou Campanar con ese primer premio, pero claro, ya un segundo premio para Nou Campanar, por ejemplo, ya en la diferencia de caja, tipo, que tienes que ir a adrede, y la gente, yo entiendo también la frase de anem a vore el primer premio. Sí, pero Leo, el segundo premio también atrae, ¿eh? Porque eso de que por medio punto, por ejemplo, por decir una tontería, medio punto se ha llevado el primer premio, la competencia, pues la gente quiere ver esa obra de arte también, porque si hay solamente ese margen es porque está muy bien. Yo creo que el primero, el segundo y el tercero, indiscutiblemente. Y en cuanto a sponsors externos, estoy refiriéndome a las grandes firmas cerveceras, Amstel, por no decir otra, que nos apoya también a nosotros y que hace siempre unas campañas falleras. Por cierto, hoy Valencia sabe a, hoy es el segundo día de, no, es el segundo día de sabor, tercer día de sabor. Segundo día de sabor. Hoy es martes, a flores. A flores sabe. Si queréis, claro, primer día de ofrenda, disfrutarlos, pasáis por el casal de Amstel que tienen en Tapinería. Por ejemplo, para una compañía cervecera que se deja mucho dinero sponsorizando una falla de especial, ser primero les da facilidades para los sponsors de cara al año que viene, o una Roddaxa, por ejemplo, para convencer a estas grandes firmas. Yo, lo importante es la categoría, es el nombre, es la historia de esa falla, porque se lleven el primero, el segundo, el tercer premio, no va a influir absolutamente nada, porque la cantidad de gente que pasa por esa falla es impresionante. Lo mismo que pasa con las dos fallas que hay en Cuba, en Ruzafa, perdón. Cuba, bueno, hay Cuba más, y hay más, pero de especial. Sí, perdón. Yo, sí, que está la falla de Noscarmientas, ¿eh? Ojito. Bueno, está Noscarmientas. Ojito, que plantamos un fallón. Sí, yo ayer pasé y casi. De año fallón. Casi tropiezo con ella. Bueno, no, Noscarmientas no va por el monumento. No, pero me refiero que un barrio como el de Ruzafa, claro, en este caso, en la que están incluidas estas y algunas más, pues atrae. Atrae a la gente y por supuesto y por ende atrae a la pasta. Una de las preocupaciones, ahora seguiremos comentando hoy también en el anecdotario negativo, algunos artistas falleros se han dejado las comisiones colgadas, pobres también. Desde aquí queremos mandar un beso y un abrazo muy fuerte a todas esas comisiones que el artista fallero, por algún motivo inopinado, ha dejado la comisión pues compuesta y sin monumento. En este caso, Blanquerías, yo creo que ha sido el caso más notable. Pero estamos, bueno, preocupados mirando al tiempo. Es verdad que el tiempo de hoy es fantástico, un aire un poquito fresquito, pero el sol luce de maravilla. Las previsiones no traen agua para la tarde, tal vez a última hora de la noche. Primer día de ofrenda con tranquilidad, pero hay. Y el segundo día, que es el día de la Fallera Major y el día de Sant Josep, pues anem a eixir de dubtes de com estarà el panorama. Ultimíssima hora de l'horatge, anem a parlar amb Jorge Tamayo, un dels responsables d'AEMET en la Comunitat Valenciana i un dels homes més sabuts pel que fa al tema de l'horatge. A veure si la cosa ha millorat. Don Jorge Tamayo, muy buen día tenga. ¿Com va la cosa? ¿Nos escucha, Jorge? Exactamente. Sí, ahora. Va. Uy, parece que se interrumpe. Jorge, ¿qué tal? Buenas. Pues, muy buenos días. Bueno, bienvenido. Hoy eres el hombre más buscado. Hoy eres el teléfono que más va a sonar de la Comunidad Valenciana. Todos los medios queremos que todo el mundo quiera hablar contigo. A ver, cuéntanos, para hoy, ¿cómo está la cosa? ¿Estamos tranquilos con la ofrenda de la tarde? Sí, hoy sí. El día va a estar pues prácticamente como lo estamos teniendo esta mañana, con poca nubosidad y con un tiempo bastante apacible. Pero ya de cara a la próxima noche, la próxima madrugada, pues el tiempo cambia, aumentará mucho la nubosidad y empezará la lluvia. Lluvia que esperamos que se mantenga buena parte de mañana. Puede que haya algún intervalo en el cual no caerá agua, pero vamos, fundamentalmente va a ser un día muy cubierto y probablemente lloviendo buena parte del día. Y con tendencia a mantenerse también durante el día 19. Con un poco de suerte, quizás a partir de la tarde ya tiendan a cesar las lluvias, pero desde luego es un tiempo, podríamos decir, bastante desapacible a partir de esta próxima madrugada. Vaya, Jorge, yo entiendo que esta noticia no quieres darla y los oyentes no quieren escucharla y la familia fallera tampoco, y es verdad que a tenor del tiempo que está haciendo ahora mismo a la 1:15 dices, va, igual no llueve, pero caray, vosotros ya los avances tecnológicos, informáticos, los modelos que manejáis, puedes dar toda esta información con un 100% de fiabilidad. ¿Qué porcentaje de lluvia entonces vamos a tener? ¿Da el 100% para mañana para mañana la tarde, para la ofrenda de mañana, Jorge? Sí, quizás no toda la tarde, puede haber, pero ya es... Vamos, mañana va a ser un día con vientos de levante, que también van a ser significativos, va a soplar viento de componente este con bastante intensidad, y luego va a estar muy cubierto. Ya que esté toda la tarde lloviendo, esto es probable que haya, pues a lo mejor, algún intervalo de una hora, media hora, que no llueva, pero va a ser un día de lluvia. No de mucha lluvia, por otra parte, ¿eh? Tampoco es una situación de lluvias intensas, pero sí bastante continuas y persistentes, que desde luego perturbarán significativamente lo que es el tema de la ofrenda y de las actividades que se hagan al aire libre. Bueno, pues actividades al aire libre en las comisiones, busquen alternativa, y por lo que respecta a la ofrenda, pues mal arreglo tiene. Lo que decía Paco Lledó hace un momentito, bueno, el día de San José, pues vale, va a deslucir, efectivamente, está el castillo, claro, está la mascletà, pero bueno, para la crema, tiren més gasoil y a la marcha. Pero es verdad que mañana la ofrenda pasada por agua es una decepción. Jorge, hay un atisbo de buena noticia, quiero decirte, este embolsamiento de aire frío en altura, ¿no puede venir un aire, quiero decir, no puede trasladarse un poquito? Oye, yo qué sé, no hay ninguna posibilidad de que para mañana no haya lluvia, la seguridad es 100%, ¿verdad? No, en meteorología nunca hay una seguridad del 100%, realmente. Bueno, o sea, afortunadamente podríamos tener suerte y entrar un poco más seco el aire, porque al fin y al cabo es un aire que tiene una componente sur muy acusada, eso al fin y al cabo pues viene de las zonas del desierto. Con un poco de suerte, pues sería algo más seco de lo que esperamos, y a lo mejor pues se limita a que haya viento, nubosidad y algún chaparrón, y no mucha lluvia. Desde luego lluvia mañana vamos a tener, eso sí que está garantizado. Me cojo a la mejor de las previsiones, que sí. el aire entre un poco seco y la lluvia sea menos de la esperada. Bueno, te mandamos un abrazo muy fuerte. No era lo que queríamos escuchar, pero es la realidad. Desde AEMET Comunidad Valenciana, Jorge Tamayo. Buenas fallas. ¿Tú eres fallero? Bueno, no mucho, pero vamos, vivo en Valencia. Vives en Valencia y claro, convives con las fallas. Un abrazo fuerte. Gracias, igualmente, amigo. Gracias. Claro. Nos ha faltado preguntarle al amigo de AEMET, que a ver, la previsión buena puede ser que, yo qué sé, la Plaza La Virgen y aledaños, pues que no lloviera. O sea, que claro, pero cuando dicen va a llover en Valencia es muy grande, óigame, que puede llover en otro, yo qué sé, en Vara de Coar, que allí no vamos a estar ni vamos a hacer carro, por ejemplo. Mucho me temo que vamos a ver. Bueno, de todos modos, si es un poquito de... Yo creo que eso también a los valencianos nos envalentona, ¿no? Para ir a una faena y decir, en ca que plogamos atros, ha nevado un aro todo así. Y bueno, puede ser también una ofrenda emotiva, ¿no? Y para valientes. Una ofrenda para valientes sería el gran titular, efectivamente, pero además, anem a fer una pauseta, amics, y ahora de seguida rematen garbes en esta primera part, perquè el programa continua fins a les dos tocaetes de la vesprada en la mascletà avui des d'Almenara de Germans Cavaller. València Abierta, especial Fallas. València Abierta, on allò que passa és el que escoltes. Momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, el blanco del Mediterráneo, el blanco de Bodegas Bocopa. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovechate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Estilistas Estudio 1 by Raquel Sol. Tus mejores estilistas al alcance de tu mano. Aprovechate este mes de la promoción 10. Todos los servicios del salón por tan solo 10 euros. Ven y marca estilo. Estamos en calle Actor Lladró y Magui número 8, Bajo, Valencia. Llámanos para hacer tu reserva al 96-380-9605. Estilistas Estudio 1 by Raquel Sol. Marcamos tendencia. ¿Cómo consigues tener siempre la ropa tan limpia e impecable? Es cuestión de tener oro, chatina. Ah, claro, te gastas un dineral en tintorería. Que no, chata, que no te enteras. Teniendo siempre en casa detergentes líquidos oro. Ah, tendré que probarlo. Pues la que prueba, repite. ¿Qué cosas tienes, Arturo? Si tienes oro, tienes un tesoro. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96 391 5191 o visítanos en calle Pinzón 6. I estem en directe en la plaça de l'Ajuntament número 9, així al costat dels amics de Lizarrán. Che, que pinxos que mos fem. Che, que bona cerveseta. Amstel, la cervesa de les Falles de València des de fa més de 30 anys en la tradició, en la nostra festa, la millor festa del món. I l'arrosset d'avui, home, arrosset caldoset o arrosset al forn, però clar que siga arròs d'Axa. Avui, si hi ha una persona també feliç, és un artista saforenc al que, home, la Safori en tota València i arreu estimem molt, i que és el flamant guanyador de la primera categoria especial de les Falles de València després de molts anys de sequera. És l'amic Pere Baenas. Che, Pere! Hola! bon dia, Ximo. Enhorabona, mestre, enhorabona. Moltíssimes gràcies. Caram, caram. Quants anys de sequera, mestre, eh? Sí, la veritat és que la Falla del Pilar havia estat 15 anys sense rebre el primer premi de la categoria especial i, bueno, ara són dos seguits consecutius i el que és millor, pues, acompanyar d'aquest incendi de gràcia que no ens abandona, que és molt important, no? El impregnar el monument, la falla d'aquest incendi i aquesta sàtira fallera, valga l'expressió, per a que de tot el món gaudisca de lo que és la pura falla i la falla crítica, no? Estàvem parlant també, i Leo Marín també, Pere, i en Braulio Torralba estem ací, volen saludar-te. On estàs, Pere, per cert? Pues estic a peu de falla. Estan ací tocant el fallero. Ja escoltem, ja està la banda ahí. Com deu de ser acompanyat de la banda de música, i molt bé, la veritat és que molt bé. Estàs en la comissió. Estaves parlant de l'enginy i gràcia, però Leo també estava destacant este matí l'excel·lència en aquests remats, que són una meravella. Sí, la veritat és que podem destacar de la falla, que és una falla molt artística, on han volgut que primara la elegància, sobretot, no? O l'excel·lència, que tu bé dius, no? La elegància deixa mima i deixa mim, i estan els dos, pues bueno, formant una escena, i la veritat és que han quedat molt bé, la veritat és que estic molt satisfet. De fet, la gent ho mira i sap en seguida que el mim està enamorat d'ella, que està, pues, d'alguna manera encandilant-lo, no? Pere, enhorabona, soc Leo Marín. Hola, moltes gràcies. Comentava també antes en la retransmissió que no sé si els artistes ara que esteu competint en la secció especial des de fa 3 o 4 anys on ja podeu una vegada més lluitar per aquest primer premi, i perquè antes pareixia que sols podeu optar al segon, si esteu més motivats ara, si vos agrada esta competència per el primer premi. Indudablement que se té una altra motivació afegida, no? Quan hem estat a la sombra del nou campanar, pues no hem tingut opció a poder abastar aquest primer premi. Aleshores, ara està tot més igualat, els pressupostos pues, se poden, d'alguna manera, també luchar entre ells mateixa, no? Perquè en un poquet d'ambició, un poquet de il·lusió i sobretot d'esforç, se salven barreres que antes eren insalvables, no? Antes estàvem parlant de diferències del doble de pressupost o més. Allò pues, no se podia competir. Però bueno, ha sigut una època referent també per a les Falles de València, on nou campanar ha estat ahí predominant 5 o 6 anys en aquests primers premis, i d'alguna manera pues, ha fet història, no?, en aquestes grandíssimes falles. I esos, en aquests pressupostos que baralleu vosaltres, una diferència de 15.000 euros d'un monument a un altre, es pot salvar en una bona mà de pintura, per exemple? Es pot salvar en molta investigació, com en qualsevol faena. En molta investigació, molta autoexigència, diria jo, que és lo fonamental, no? Perquè sobre haver guanyat nosaltres el primer premi de l'any passat, pues, mos hem exigit més en tot el grup de treball, sobretot el meu cap de taller, Andreu Martorell, que ha estat volcat totalment en aquesta falla, on li ha impregnat aquesta delicadea i aquesta professionalitat i veterania que hi té, no? I la veritat és que que els pressupostos, pues sí, són super importants. Tampoc anem a dir que ara qualsevol falla en un pressupost inferior pot abastar el primer premi. Indudablement, el dia ja ho diu, no? Quan més sucre, més dolç. I quan més diners, pues més... collons. Més efectius pots desenvolupar per a... Bueno, els collons estan per a les ocasions, no? Quan... A les ocasions, exacte. Pere... Sobretot quan no n'hi ha diners. Pere, enhorabuena. Muchas gracias. Hablando de diners, si no fuera porque alguien los pone, y no me refiero a la falla, ¿tú crees que podríamos contemplar lo que estamos contemplando? Por ejemplo, no podría ser. ¿El Pilar? No. Si no hubiera gente que se está esforzando paralelamente a la falla, y entre ellos me puedo incluir, no se podría contemplar estas obras, porque el trabajo, las horas de lijado, las horas, dijéramos, que están ahí, que conlleva la ejecución de una falla en carpintería y en todo, ¿no? Y el volumen no se podría alcanzar de ninguna de las maneras. Pero bueno, para eso está, pues eso, la ambición del artista, el arropo de la comisión, ciertos sponsors que van surgiendo, pues, y van acompañando un poco el presupuesto general de la falla, que es lo que hace que aquí, pues con este pequeño estirón o gran estirón que le damos al final, pues se pueda contemplar una falla, pues a lo mejor casi del doble de presupuesto de lo que vale, ¿no? Enhorabona, Pere, per la pantomima. És extraordinària, que tot el món vagi a visitar-la, val molt la pena. Imagina que moltes ganes també, després de la cremada, de tornar al teu Daimús, no? A la Safor, tranquil·let, allí. Poder-te fer un bon almorzar tranquil. Moltíssimes ganes de m'emprendre ja la foguera d'Alacant. Enguany, dedicació exclusiva a una sola foguera, la foguera de Caroline Saltes, que portem ahí 14 anys. I ja et dic, sí, descansarem uns dies per a recarregar les piles, ens enxufarem quasi com els mòbils, no?, per a en alguna almorzareta, en algun amic i alguna cosa, pues, tornar a agarrar aquesta energia que fa falta, perquè vosaltres sabeu, com tot el món sap, que avui per avui les coses estan difícils i n'hi ha que posar un plus, no?, un plus, pues, vosaltres, sou periodistes, tots els professionals estem posant una miqueta de la nostra part per a poder estar en primera línia, no? Des d'ací puc dir-vos que esteu treballant magníficament en pro de les falles i jo vull ser el primer que vos agraïsca, que doneu a conèixer la festa i ojalà que esta festa pugui anar més allà d'on està, no? Perquè, bueno, i no vull clavar-me en altres festes, però són vosaltres les falles, una festa que ho té tot, des de la riquesa dels monuments, passant per la indumentària, els focs, la música, els bous, tenim de tot, som uns privilegiats. Us falta això del patrimoni de la humanitat. Ara, era patrimoni, el que tenim en vosaltres. Mos falten, pues, tenen un poc més de reconeixement, no? Igual que la tomatina ha aconseguit ser famosa hasta en Estats Units, pues, portar les falles, diria jo, a tot el món, perquè és una festa molt peculiar i una festa única. Això no està... No, n'hi ha festes que són carnavals, que tenen algunes obres d'art també per mig de la festa, però no tenen la solera que tenen les falles o les fogueres d'Alacant, no? Sí, ha que estar ahí, n'hi ha que... Ja vos dic, donar-vos les gràcies a vosaltres, perquè sou els transmissors del nostre art i a veure si anem endavant. Clar que anirem, home. Un abraç molt fort. Bona nit per a tu, Ximo, i per a tots els teus companys. Vale, escolta, gràcies. Don Braulio, un plaer retrobar-me de nou en tu. Muchas gracias. Encara no hem pogut fer-nos una casalleta allí en la falla, però bueno, ja tindrem ocasió. Todavía quedan dos o tres días. Quedan dos o tres días. Y después, mientras recogemos trastos, también nos da tiempo. Preparando, imagino, un especial por fallas también, ¿no?, de actualidad fallera. El especial está ya en la calle. No, el post, digo. El post ya está. ¿Ya está en la calle? ¿Ya lo tienes en la calle? Ya tenemos. Pero sin que me corta, pero sin que no sabemos ni el premio ni rey, ¿ya lo tenés? Sí, ya lo tenemos con los premios. Sé que crack tú. Sí. De hecho, tenía que haber traído un ejemplar aquí, pero el problema es lo que te decía, te llamé, te mandé un WhatsApp diciendo que para entrar era súper difícil, porque intentaba ir a la encuadernadora a recoger algo para traerlo, pero ya está. O sea, esta tarde están en los kioscos, en todos los kioscos, y ya pueden ver absolutamente todo. Los premios y toda la obra. Los premios. ¡Molve, artista! Y las fotos de todos los premios. Y las fotos. Te convidem una reset, però que siga d'Axa, també. Tu, Leonardo, quina marxa portes avui? Pues jo vaig a passar-me tot el dia somrient. Mira lo que te dic. A les 3 i mitja comencem el Levante Televisió, a les 4 comencem la retransmissió del primer dia d'Ofrena, estarem Jaume Brunxú, estarem Maria Pilar Jiménez Santa Marina, Fallera Major de València 2010, estarem Begoña Morós, també component de la Cor d'Honor, en fi, anem a tindre a Baltasar Bueno, a Enrique Marsal, a Anna de Viana, en fi, a, molti, a Laura Cuesta, perdó, a Anna Cuesta, a Laura Caballero, a Jaume Brunxú, a la companya Vero, a, en fi, Patricia... Tot, la València More i la Cristiana va passar per Levante Televisió. N'hi ha altres retransmissions de l'Ofrena? Sí, però home, home... La nostra mola més, que dirien los de Amstel, querida amiga. Pues cuida molt, ja dormirem en Pasqua. Sílvia Tomàs i Tito Bau en este ratet del programa en la que prestem atenció també i fem costat a l'actualitat esportiva i del València. Hola, Sílvia, hola, Tito. Hola. ¿Qué tal? Hola, señor Safaragüe, aquí calentando la banda. Calentando la banda. ¿Novedades tenemos en el día de hoy así significativas? Pues las novedades principales y absolutas es quién va a jugar de delantero frente al Elche. Mi Paquito, ya se lo digo yo. ¿No? Hombre, se lo ha dejado, se le ha dejado votando. Votandito. Para que triunfe y disfrute. Es usted como la falla del Pilar ganador. Ey, es que ya sabes. Ah, per cert, deixeu-me que envíe també un abraç molt fort també al company Manolo Montal. D'ahir Manu Tenorio, en fi, demanava també pues, un favoret a veure si Paquito Alcácer, en fi, podia fer una salutació molt especial, algú també molt especial de la part de Manu Tenorio. La veritat que va ser un moment molt, molt emotiu i ho agraïm i vull fer-ho també públicament en nom de tot l'equip al gran Manolo Montal, que estarà en la retransmissió especial de les Fogueres, que dic de les Fogueres, perdó, de la crema. Jo ja estic en les Fogueres de Sant Joan, igual que Pere Baena. Sí. Això és el que tindria que fer, empalmar. Bueno, xiquets, empalmeu vosaltres i ara sí que m'ho aturau. Moltes gràcies, companys, un abraç. Bé, fem una pauseta i tornem amb tota l'actualitat esportiva. En Segunda Mano Montserrat, reventamos precios. Aprovecha este mes para renovar tu casa. Gran variedad en lámparas, muebles, electrodomésticos y accesorios de baño. Todo nuevo a precios reventados. Segunda Mano Montserrat, la gran tienda de segunda mano. Más de 5.000 metros de exposición en carretera Montserrat-Montroy, a 100 metros de Mercadona y en oportunidadesycuriosidades.com. Encuentra lo que buscas y llévatelo al mejor precio. Segunda Mano Montserrat, compramos lo que no utilizas, vendemos lo que puedas necesitar. Abrazar a un Moai. Decirle hola a la estatua de Ramsés. Conversar con un Buda. Llevas toda la vida soñando con ellos. Y ellos deseando decirte, encantado de conocerte. Descubre el mundo con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de nuestros grandes viajes con un 10% de descuento pagando en 10 meses. Además, protegemos tu precio frente a posibles subidas de la divisa. Consulta condiciones. Grandes viajes con Viajes El Corte Inglés. Una sonrisa de ida y vuelta. Carmen Sancho. Fallera Mayor de Valencia 2014. Nos habla del sabor del 19. El día 19 es un día de sentimientos. Pienso que es un día de verlo todo a cámara lenta. Para mí es fin de un ciclo, borrón a todo y al día siguiente empiezan las fallas. Desde el 15 de marzo, disfruta del sabor de nuestras fallas en el Casal Amstel de Tapinería. Entra en amstel.es y descubre cómo. Amstel, lo tuyo siempre mola más. Artesanía Viana, fábrica de manteletas y mantillas con más de 20 años dedicados a la indumentaria valenciana. Somos indumentaristas oficiales de la Junta Central Fallera desde el año 2006 y desde entonces, todos los años, nuestros productos los han lucido las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Manteletas y mantillas de Artesanía Viana, auténticas obras de arte que podrás encontrar en las mejores tiendas de indumentaria valenciana. Consulta nuestro catálogo en www.artesaniaviana.com. Artesanía Viana, más de 20 años creando para la indumentaria valenciana. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Celebre el Día de San José con un menú especial en el restaurante Mediterráneo de Albal. Aproveche la promoción de los domingos del mes de marzo. Niños gratis. Restaurante Mediterráneo, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Abierto todos los domingos. Reserve su mesa al 96 126 32 99 y 96 127 49 01. Deportes Deportivos de nuevo. Hola, saludos, señor Bau. Hola, doña Silvia, aquí estamos preparados. Preparados con toda la actualidad, pero hay gestos que hay que poner en valor para empezar esta sección. Por ejemplo, el que están teniendo hoy dos jugadores del Valencia, Mustafi y Feghouli, acudiendo a un acto para ayudar, para luchar contra el Alzheimer. No sé cómo decirlo, lo cierto es que es una lucha intensa y que necesita un granito de arena por parte de todos. Y hoy ese granito de arena lo están poniendo Mustafi y Feghouli. Y nuestro compañero de Superdeporte, Andrés García, que está siguiendo el acto también. Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en la falla ferroviaria, uh-huh. En el epicentro del exactamente, porque estamos aquí en el carrer de Sátiva. Y bueno, ahora mismo acaban de llegar los futbolistas, Sofian Feghouli y Escodra Mustafi, y bueno, pasando la habitual rodada a la falla, una falla dedicada, como decías, al Alzheimer. Uh-huh. Y bueno, aquí tenemos unas porterías preparadas donde los jugadores van a chutar unos penaltis y bueno, para marcarle un gol, sí, todos juntos al Alzheimer. Don Andrés, y luego me contarán privado cómo ha conseguido llegar a la falla. Que yo sé que los de Godella tienen mano, pero díganos, ¿Negredo ha entrenado? ¿No ha entrenado? ¿Puede jugar? No, pues ha sido la novedad del entrenamiento. No ha vuelto a salir otra vez Negredo. Y la duda ahora, Vicente, casi es más, si va a poder jugar Paco de inicio o Luno va a apostar otra vez por el falso 9 con Rodrigo de Paul. Negredo tiene la intención de probar, o ya sea mañana o jueves, le quedan solo dos entrenamientos, pero bueno, lleva 4 días sin entrenar y bueno, es difícil que pueda llegar al partido de leche. Sí, bueno, La duda es esa ahora, Vicente. Alcácer va a llegar justo, porque... Aplaudimos, el programa es que vamos muy rápido de tiempo, que tenemos que pasar rápidamente a la masqueta y a nuestros compañeros. El asunto es, Negredo quiere, pero está complicado. Sí, sí. Está complicado, lo va a intentar, y Paco igual, va a llegar muy justo. Claro. Bueno, nosotros hemos comentado el resto del partido, que no ha empezado al 100% todavía, y esta semana es verdad que está mejorando, pero bueno, lo va a tener difícil también. Aún así, los dos van a luchar por llegar al partido, y Rodrigo de Paul, tengo que repetir ahí como falso 9, aunque el partido que jugó, hay que recordar que fue Rodrigo el que jugó en banda derecha, o sea que en aquel partido... sí que tenías un delantero arriba. Sabes, sí, que jugar a Rodrigo de Paul no tendrías ninguno, porque Rodrigo, recordemos que está sancionado. Eso es lo que te iba a decir. Nos quedamos sin falso 9, contamos con Rodrigo de Paul y te dejamos, que sabemos que estás ya metido en el acto. Gracias, sí, compañero. Andrés García, venga, Superdeporte. Te seguimos a través de nuestra cabecera hasta ahora. Bueno, por cierto, antes de despedirnos, señor Bau, tenemos cita con el baloncesto a través de la 97.7 esta tarde. De Pesha Juanma Romero. El partido es a las 20:45, 20:30, don Juanma nos mete en faena. Valencia Basket Kinky, cuartos de final de la Euro Cup. Vuelve el hijo pródigo, Claver, por cierto, esa vez como rival. Ay, qué penita le va a dar perder. Pensé que hablaba, que hablaba de Romero. Deje. Nos escuchamos mañana. Gracias, Bau. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. David Cuenca, músico en las fallas desde los 6 años, nos habla del sabor del 16. El día 16 sabe a ilusión, sabe a nervios y sabe sobre todo a música. Para mí la música es como la sal, le da ese toque de intensidad a las fiestas. Desde el 15 de marzo, disfruta del sabor de nuestras fallas en el Casal Amstel de Tapinería. Entra en amstel.es y descubre cómo. Amstel, lo tuyo siempre mola más. Meijua con las fallas. No te preocupes de nada y menos de cocinar. Disfrútalas a tope y coge energía comiendo comida china de calidad. Llámanos y te la llevamos a casa o a la carpa. También puedes venir a cualquiera de nuestros restaurantes de Campanar o Zona Amistad y reponer fuerzas para seguir con la fiesta. Puedes hacer tu pedido o reservar a través de meijua.es o en el teléfono 96 336 70 35. abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, el blanco del Mediterráneo, el blanco de Bodegas Bocopa. ¿Te relajas haciendo puenting? ¿Necesitas una secretaria para responder tus WhatsApps? ¿No te gusta ser uno más? Estás de suerte. Hay un lugar para gente diferente como tú. Taco Bell, un fast food de comida mexicana en un ambiente moderno y californiano. Piensa distinto. Elige Taco Bell. Estamos en la planta baja de Nuevo Centro, justo a 20 metros de la exposición del Ninot. Taco Bell, live más. Sintonía fallera para despedir Valencia Abierta, edición fallera, y para conectar con la plaza del Ayuntamiento, donde nuestros compañeros Jaume Bronchud y Chimo Rovira nos esperan para acercarnos todo lo que ocurre en la mascletà de hoy. Ya sabéis, Piro Caballer, los más jóvenes de la saga de pirotécnicos, hoy estarán deleitándonos con ese show en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 2. Pero durante media horita, un previo, en buena compañía, Chimo y Jaume ya nos esperan. Senyores i senyors, de nou a este balcó de l'Ajuntament. Ho fem a més a més, acompanyat per dos bons amics. I els dos podríem dir que avui ja descansen un poquet més, encara que la marxa no acaba. Manolo Mas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ayer me acosté a las 2 de la madrugada, que después del día anterior a las 6 y el otro a las 7 y media con la planta de Paco, la verdad que ayer descansamos un poco y además nos fuimos con la sensación del guerrero de estar satisfechos. Especialmente gracias a Paco. Yo le decía en la plaza hace unos minutos que el sitio de honor que ocupábamos hoy en el desfile de las fallas de la Federación de Fallar de Especial, sin duda es gracias a él. El presupuesto que nosotros hoy en día podemos pagar está muy por debajo de la calidad de Paco y del esfuerzo que él hace. Por tanto, la parte que pone por su trabajo y el cariño que nos dedica a la falla es lo que nos hace estar hoy en día en puestos que ni soñándolo podíamos alcanzar, ¿no? Bueno, yo creo que al final hay recompensa a los justos sacrificios, Manolo, y creo que en exposición estáis haciendo una batalla desde hace unos años incansable y imparable, y lo interesante es que no paréis, que sigamos en esa línea. Bueno, es difícil, ¿eh? Porque cada día el cuesta más encontrar los recursos económicos, pero tenemos el apoyo del barrio, de los patrocinadores, e insisto, cuando al final te cruzas en el camino con gente que no simplemente da valor a las cuestiones económicas, sino que sabe ponerle sentimiento y pasión a un proyecto como hace Paco, pues nos lo pone mucho más fácil y nos tiene absolutamente entregados a todos y agradecidos, y de verdad que lo digo de todo corazón. Paco Giner, el triunfador de la feria, podríamos decir, con esa fantástica falla en exposición. Escuchabas a Manolo, yo creo que es el portavoz en estos momentos del sentir de la comisión de exposición. Y desde luego, lo primero, maestro, enhorabuena, porque es espectacular ese trabajo. Pues nada, muchas gracias. ¿Cómo fue la noche de planta? Supongo que bastante más complicada que esta pasada, ¿no? No, la verdad que la planta ha sido muy... Yo creo que ha sido tan perfecta que asustaba. Y el día 15 estaba todo acabadito y todo perfecto, pero llegó la lluvia y nos machacó. Pero bueno, no, son cosas que no te esperas. Pero todo muy bien, muy bien. Y hay una planta muy... para recordar. Lo importante en los matrimonios siempre es la felicidad que les une. En este caso tenemos un buen matrimonio, ¿no? Entre sí. Giner y exposición. Estamos muy felices. Yo estoy muy contento. Me siento súper arropado y en familia. Y eso es súper importante. Supongo, Manolo, que contar con alguien que pone algo más que sus manos en el trabajo es importante, ¿no? Para la falla. A mí a veces Paco me apabulla porque en la falla evidentemente hay mucha gente de pura cepa, ¿no? Que sentimos mucho exposición y que forma parte de nuestras vidas. Pero yo cuando lo digo a veces, y es más de exposición que cualquiera de nosotros, me quedo siempre un poco sorprendido. Pero de verdad que da gusto, que da gusto que esa posibilidad también exista dentro del colectivo fallero, indiscutiblemente. No más allá de 2-3 años, Paco tendrá que volar porque tiene una capacidad absoluta de estar en lo más alto del palmarés. Nosotros hoy por hoy económicamente no podemos hacerlo, pero el día que se tenga que marchar seguirá siendo parte de nuestro cariño fallero, de nuestro corazón, y se lleva sangre exposición para siempre. Ayer ya renovó con exposición, no habló ni de la cantidad. Simplemente le dijo a Gaby, es que yo vengo a renovar. Pasó por allí y venía a continuar en su casa. Insisto, el día que se tenga que marchar, que yo creo que no tardará mucho, porque además es justo que así lo haga, que vaya hacia otros derroteros buscando la posibilidad de coronarse en lo más alto, le estaremos igual de agradecidos. Y es verdad que la noche de la plantada fue dura, el paso un momento de desmoralización, además el lío que nos llevamos, igual que el presidente y mucha comisión, nos llevamos bien, yo creo que fue la primera vez que sentimos rabia y hasta nos llegamos a picar un poco, pero era por la impotencia que nos generó la lluvia. La lluvia nos generó a todos un malestar tremendo, porque es ese momento que no esperas eso, ¿no? Lluvia en la planta no la esperas. Y te ves con todo por acabar, por... Y nos generó un poco de desesperación en ese momento, pero a las 6 de la mañana, la felicidad. Yo lo escribí ayer en el Facebook, y hubo un momento que levanté la vista y digo, el año que viene no planto una falla, ni loco, vamos, no ayudo a rematar. Y ahora haría 10.000 vallas más y son de Paco 50.000. Bueno, pues por lo menos ya tienes un ayudante para el camino, que es importante tenerlo ahí. Supongo que plantar en una comisión con tanta pasión fallera también le ayuda a uno, ¿no, Paco? Hombre, muchísimo. Lo ponen muy, muy fácil. Lo del día 15 fue, pues, impotencia, porque no sabíamos cómo parar la lluvia. Y nos, pues mira, pero que no pasó nada, sencillamente que estábamos calados, estábamos en la playa. Y hubo un momento que yo vi a mí, porque allí la gente me venía a renegar, el jardinero, no sé qué, y hubo un momento que dije, oye, a mí me la pimpla, porque claro, yo un momento que te desesperas y dices, hay que tener un poco de paciencia, está lloviendo, era la una, nos quedaban muchas horas por delante, vamos a esperar un poco y ya pondremos, pero surge ahí ese lo duro. Que no acabamos, que... Pues ahora celebrar el premio, claro, que es lo que toca. Estamos enloquecidos. Y nos vamos además con Chimo Rovira, que está ya con el pirotécnico. Muy en cualquier bien, caso, Manolo, bien. Más nos vemos en la ofrenda, perdón. Sí, además nos toca dentro un ratito, pues salimos los primeros, o sea que, como bien decía el amigo Aquilino Broseta, que en Badecase, detrás de los caballos, nos toca este año. Pues ahí os veremos, Paco, enhorabuena. Primer fichaje de las fallas de 2016, Paco Giner para la exposición, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Chimo, compañ, buen día. Molt bon dia, Tinqueu. Què tal, Jaume? Com estàs, bonico? Pues més content que unes castanyoles. Estic així amb dos amics, en Manolo Mas, en Paco Giner, que estan triomfant en exposició, que dona horror. Preparat ja per a l'ofrena i, a més, que crec que tinc visita en Nos Carmientas avui per a desfilar a la Mare de Déu, crec. O sigui, envia-los un abraç molt fort als dos, que obriguen l'ofrena, que sé que van a fer-ho de meravella, i avui te veig de dolç, eh? Avui estàs vestit immaculat, impecable. Vas a passar per davant de la marreta. A quina hora vos toca a vosaltres? A les 9 i mitja de la nit. Bona horeta, pues. A les 9 i mitja de la nit, escolta. Digues. Que dic que a quina hora passes tu? Pues jo, davant o darrere de tu, no sé com estarà la cosa, però propet estarem. En vez de nos carmientas, no, Chimo? Sí, enguany he tingut el plaer de que me convidàreu a la meva dona i a mi. I estem encantats, la veritat és que estem encantats de la vida. Esteu a casa. Molt il·lusionats, moltes gràcies, un plaer. Tira-li, què dius tu? Anem allà, perquè tenim així el mestre coeter d'avui, arriben des d'Almenara, germans Cavaller, José Vicente, què tal, com estem? Bien. Bueno, si veuen, José Vicente és el tio més tranquil que ni ara mateixa baila capa del cel. Aparenta, és com els pistoleros estos de l'oest, el tio més tranquil que el món, en tota la responsabilitat que té. Una pirotècnia que és jove, que apenas té 10 anys, però a vosaltres vos agrada molt estar, molt de sabor tradicional, molt de respecte a la tradició, no? Hombre, los nervios se llevan por dentro y efectivamente, sí. Nosotros venimos de una saga de pirotécnicos de toda la vida y no nos podemos saltar lo que nos han enseñado nuestros antepasados con tanto cariño. Entonces siempre intentamos mantener una estructura de mascleta más o menos tradicional. Sí que es verdad que intentamos poner pues un poquito de modernidad, aportando pues eso, una ejecución diferente. Siempre dais un toque, siempre dais una, ¿verdad? Algo con personalidad propia, algo contemporáneo, ¿no? Que aportando con todo el respeto, como decías, a la tradición, pero os gusta gente joven, os gusta poner un toque moderno, ¿no? Bueno, eso es lo que intentamos. En su momento, cuando decidimos mi hermano y yo montarnos una empresa, es para poder hacer las cosas que queríamos. Y en ningún momento hemos renunciado a ellos. Vamos haciendo lo que creemos que está bien, pero siempre manteniendo y respetando los cánones de una buena mascleta. Germans Cavaller, desde Almenara, en Castelló. Ya bien tempranito estabais montando, fresquito esta mañana, para montar toda la mascletada. ¿A qué hora os habéis puesto? Bueno, estábamos aquí a las 7, nos hemos tomado un café y nos hemos puesto a las 7:30. Y sí, fresquito hacía, menos que anoche a la 1 a la hora del castillo. Pero bien, en cuanto te pones a trabajar, se te pasa el frío. Castillo bien, satisfechos también de la disparada del castillo. Sí, era el primer año que nos daban la oportunidad de hacer un castillo y la verdad es que estamos contentos. Salió todo bastante bien y creo que al público le gustó bastante. Y igual que cuando empezamos a hacer mascletas, pues esperamos pasito a pasito ir haciéndolo mejor e intentar cada año hacerle disfrutar más al público valenciano. Poqueto a poqueto, pam a pam, efectivamente un gran castell, ¿eh? Totes les referències que m'arribaven, no vaig poder estar, però totes les referències que m'arribaven era d'enorme castell. Bueno, contamos, què teniu preparat avui en la gàbia de la catedral? Què ens prepareu? A veure, conta'ns les tres parts fonamentals de la mascletà que teniu preparat. Com arranqueu? Bueno, vamos a arrancar con la típica traca valenciana, no nos la podemos saltar. Eso es preciso, ¿no? Eso sí o sí, si no, bajan de ahí arriba y me ponen firme. Y a partir de ahí, pues comenzaremos con una serie de golpes en los dos lados de la mascleta. Golpe un lado, golpe otro lado, golpe un lado, golpe otro lado. Después haremos en las partes anchas. Y eso será un poquito la presentación nuestra. A partir de ahí iniciaremos las cuatro fases aéreas en el contorno de la plaza, que remataremos con un pequeño arrebato final y un golpe que dará inicio a la mascletá, que hemos dividido en cinco fases terrestres, bien acompañadas con fuego aéreo, todas ellas, y en la última pues reforzando con rotaciones de aéreas también. Hemos hecho un terremoto dividido en cuatro fases. Pensamos que vamos a entrar suavemente para acabar con mucha potencia. Y el final este año, siendo ya las fechas que estamos, lo hemos hecho más corto de lo que lo hacíamos habitualmente y más intenso. Esperamos que le guste al público. Corto, intenso. Bueno, hoy es el día de los premios también, ¿eh? Hoy es el día de los reconocimientos y el primer día de la ofrenda. Os deseamos desde Levante Televisión, desde luego, lo mejor, y que dentro de un momentito, después de las dos, estéis en el balcón del ayuntamiento saludando al personal y habiendo triunfado un año más. Enhorabuena, que vaya muy bien. Muchas gracias. De Vicente Caballer, de Germans Caballer, que disparen com és preceptiu avui a partir de les 2 de la vesprada al balcó de l'Ajuntament, l'amic Gronxo, tira-li. Així estem, Ximo Rovira, dir Caballer és dir moltíssim en la història de les falles i també, com no, de la pirotècnia. Pendents a este balcó de que apleguen i ses 2 de la vesprada, que comenta el company Ximo Rovira, i com diem, pendents també de que a les 4 de la vesprada es comença la retransmissió en directe de Levante Televisió. Estarem per a contar-vos tot el que estiga passant en un despliegue absolut tècnic, personal i humà de la nostra casa per aportar-vos la devoció i la tradició. Dir-vos que l'última predicció meteorològica dona pluja per a demà i que sembla que amb un poquet de sort remetirien els perills de l'aigua amb l'arribada del dia de Sant Josep. Però en principi sembla que per a demà, segons diuen des de l'Agència Espanyola de Meteorologia, la previsió és pluja, no de grans quantitats, però sí continua al llarg de tot el dia i sí que haurem d'agarrar el paraigües, però la festa no pot parar. Estem per a contar-la minut a minut i segon a segon per a disfrutar de les falles i per a viure-les amb tota la intensitat. I per això vos convidem aquesta vesprada. Estigueu a partir de les 4 de la vesprada amb nosaltres a Levante Televisió. Jo, de veritat, ahir estigui a la Junta Municipal de Russafa replegant un premi per a Oscar Mientas. Gràcies des d'ací, no només pel premi, sinó també per ixe carinyo a tota la gent. I és el que vos volia dir. És espectacular el carinyo amb el que mos esteu seguint aquestes falles. Ho feu sempre. Tots els dimecres, com dia a nit, Quique Collado al Premi Coeter d'Or, tots els dimecres per la nit tenim una cita. I quan aplega març, tots els dies estem junts, però lo d'este any, de veritat, que és una barbaritat que vos vull agrair, sobretot pel carinyo que ens esteu donant a cada carrer, a cada plaça i a cada falla. Des d'ací, de veritat, les gràcies, perquè estem en la recta final, perquè encara ens queda veu i perquè encara tenim ganes de disfrutar de les falles, com fa el meu amic Ximo Rovira. Ximo, com va la cosa? Artista, yeah. Va de maravilla, va, és... yeah. Va especial. Bueno, clar que sí, en la companyia dels amics de Churruc. Anem a fer una picadeta així en esta dona que tinc així al meu costat. Vols una picadeta de Tejanas, Mante? Que arriba des de la Vall d'Albaida. Hi ha moltes comarques valencianes a les que tenim molta estima, però la Vall mos té el cor robat. Per què serà? Perquè és molt bona, la Vall. Conta-mos per al personal que no conec primer. Com te diuen? A mi, Yolanda. Yolanda, t'has vingut en les ulleres de lujo, eh? Ui, sí, de lujo. Les de, les devore bé la mascleta d'avui. Tu eres molt mascletera. Eres de molta traca, tu. Molt. El dimarts passat vaig vindre, el dia de la dona, també. Mel. Molt, molt, molt. Des de Montaver. Vinga, que estic en el paro, pues... A veure... Ai, vinga, va, a veure si a partir d'ara, en la xuda de Sant Josep, en la xeperuteta, collint. Bueno, i això, i també pelear, no? Perquè si uno no pelea, tampoc hi ha res a fer. Pues que te vaig molt bé, que tingues molta sort. Des de Montaverner vens, no? Des de Montaverner. Sí. Bona terra. Bona terra. Què se menja bo allí en Montaverner? Què es menja bo? Sí. Ui, tot. Té típic. Típic, la cassola. Una cassoleta. Les monjàvenes. Ai, les monjàvenes, molt típiques, efectivament. Gràcies per la illa, bona gent. Mira, Jaume, en Mascleteros per el món, avui ens trobem en esta quadrilla d'ací. Dove venite, voi? A Livorno. A Livorno. Venite qui, prego. Oggi parliamo italiano, quindi la mascletà. ¿Cómo te llamas? Rudy. Rudy, allá la gente de Livorno. Pero, ¿cómo habéis venido? ¿Tenéis familia aquí en Valencia? Sí, tenemos una familia española aquí. Estamos en la única familia itañola. Itañola, ¿eh? La barreja, la germanor entre Itàlia i Espanya. Molt bé. O València, Livornesa. No, Cecinunta, Cecinunta. Cecinunta. Ah. Va bene, va bene. En Livorno, ¿cuál es la fiesta que tenéis allí? No tenemos una fiesta así. No es posible tener una fiesta así. Como las fallas, realmente es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Muy. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué es típico en fiestas allí en Livorno? Tenemos fiesta en carnaval. ¿A carnaval? Sí, sí. Bueno, pero carnaval hay en muchos lugares del mundo, pero esto de las fallas es único. ¿Es la primera vez que vienes? No, 15 años que estoy aquí. Sí, todos los años. Y ya casi hablarás valencià y todo, ¿no? Sí, un poquito. Una miqueta. Bueno, ¿y la mascletata gran? Sí, mucho. Todos los años me voy a ver la mascleta. Muy bien. ¿Y en Livorno se come bien? Sí, come muy bien. Buena pasta. Pasta, pescado, pizza. Ah, buena pizza italiana. Ma come in Valencia, la paella. Ti piace la paella? Sì, che me... Buonissima. Buonissima. Molto piacere, Livorno. Che meraviglia, che meraviglia. Qui italiani, spaghetti. Jaume Bronciutti. Ascolta, Cimini Rovira. Ascolta, si valencià e l'italià stem ahí, Cimini Rovira, tu parli italiano bene. Bueno. Hola, Raffaella. Io intento. Hola, Raffaella, come vai? Se ne andai la pincia. Tutto bene? Sì, la capita. Se me va la capita. Se me va la capita. Ya estes hores, en tantes mascletaes, no sé si es de nit o de dia. Això són los pein. Sí, en Itàlia o en Alfarrasí. Los pein és lo que mos descentra, Chimo. Lo què? El pain, és el que nos descentra, quan pain. Això és el que descentra. A mi me descentra molt la música, tete. I portem 17 dies de pain, pain. Cap vai. La única que està templa és així, Sara Rivero, que la tinc al costat. Hola, com estamos, guapíssima. La vida és un frenesí. Hola, muy bien, muy contenta. Bueno, lujazo el poder disfrutar del calendario pirotécnico que tenemos este año. Pues sí, la verdad que están siendo todas una pasada. ¿Disfrutando a tope? Muchísimo. ¿Y muy cansada? No, de momento no. De momento aguantando muy bien a cada acto que vamos. Bueno, hoy vais a poder acompañar a las peques en su ofrenda. Supongo que emocionadas, ¿no?, de poder hacerlo. Pues sí, muchísimo. El poder verlas desfilar frente a nuestra maleta es un orgullo. ¿Era uno de los momentos más esperados? Sí que lo es. ¿Cómo está siendo esto de vivir las fallas desde la primera línea? Pues es una sensación totalmente diferente a todo lo que has vivido en tu falla, porque descubres, la verdad, muchas cosas que no conocías de las fallas. O sea, que disfrutándolas a tope y encima aprendiendo, que está muy bien. Sí, muchísimo. Oye, aprovechamos que tenemos a la familia, amigos y falla ahí, que este año te echarán en falta y les mandamos un besazo. Claro, un besazo para toda la gente de Gallano y para mis padres. Pues ahí la tenían ustedes, muchísimas gracias, Sara, componente de la Corte de Honor. Y tenim ya Cimini Rovira preparato. Chimo. Prego, señores, gracias mille. Quindi, mira, estic así en esta chicota tan fantástica. Que té este cartell, així, diu, sí, te llames, molta atenció, en directo, Ramon és del mundo, Ramon, te doy un abrazo, gratis, oferta, solo en fallas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los amigos que se llamen Ramon tienen que venir a acudir directamente, rápidamente aquí, y tú le das un abrazo. Sí, y que se den prisita, que queda poco para que se acabe la falla. ¿Pero por qué tiene que ser Ramon? Vicente Jesús, ¿no te vale? Leonardo, ¿no te vale? Jaume, Chimo, ¿no te vale? Chimo, sí. Ah, Chimo, ¿te valgo? Vale. Entonces, ¿nos damos un abrazo? Sí. Ah, muy bien. Voy a dejar el micro un momento. Aunque no me llamo Ramón. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Sara. Muy bien, Sara. Vamos a disfrutar de la mascletà un montón, ¿verdad que sí? Hombre, por supuesto. Ramón, si vienes, encara te dona temps, abans que comence la mascletà, la xicona te darà un abraç. Ramon, es acudiu. Jaume, tu no, Ramon. Ramon. Té que ser Ramon. Escolta, Ramon no, pero que estoy con uno de los hombres que más famosos ha hecho a la Ramona en este país y que te lo digo yo. Fernando Esteso, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Que van buscando a Ramón por la plaza. ¿Quién? ¿Yo? No, Chimo Rovira va buscando a Ramón por la plaza. Digo, pues Ramón no, pero la Ramona seguro que Esteso sabe dónde la tenemos. Algo de Ramona, sí, todavía me queda, sí. Tú viniste a Valencia, viste lo locos que estamos y el ruido que hacemos y te quedaste aquí. No es ruido, es sonido. Es sonido. Sí, sí. Y peculiar, además. Sí. Sí, me he quedado, llevo 2 años viviendo aquí y bueno, pues esa comunicación que tenía con Valencia desde hace un montón de años, desde que yo vine aquí con 16 años aproximadamente a trabajar al Teatro Ruzafa de Valencia, pues desde entonces ya ha habido una comunión constante. Y se te quiere mucho en esta tierra, lo sabes. Bueno, sí, sí. Lo noto. Se demuestra ese cariño, lo notas. Sí, lo noto, sí. Bueno, pues a toda la gente que tenemos en casa, Fernando, ¿qué le podríamos decir para que los días que nos quedan de fiesta estén también en la calle dando y recibiendo cariño? Pues que sigan acompañando, que sigan disfrutando de esta fiesta tan peculiar, una fiesta que se disfruta en la calle y con los amigos y con las familias. Y bueno, y que no dejen de apoyar a esta fiesta que es única en el mundo. Pues hay que apoyar esta fiesta única en el mundo. Gracias, Fernando Esteso. Gracias a ti, muchas gracias. Aviso, ahí lo tenemos en la pirotecnia de Hermanos Caballer. Y como decía, hay que defender, decía Esteso, la fiesta la más bonita del mundo. Eso es lo que hace el Patronato Provincial de Turismo, precisamente defender nuestras señas de identidad, nuestra cultura y también, como no, la fiesta de las fallas. Desde aquí, la enhorabuena al Patronato Provincial de Cultura por esa labor diaria en defensa de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. En Anema Publicitat, tornem de seguida este mes de las fallas 2015. Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Comprando el euroboleto de la UIF, no solo ganas tú, sino que puedes ayudar a mucha gente. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. He imaginado muchas veces un lugar que tuviese todo lo que ellos necesitan. Donde sepan cómo hacer algo y lo hagan. Que sus productos solucionen demandas concretas. Quiero excelencia en el servicio. Personas comprometidas. Que me escuchen. Que se pongan en mis zapatos y me sorprendan. Quiero una experiencia diferente. Un espacio del que aprender, del que salir satisfecho. Que funcione por su sencillez. Donde confiar, que les comprenda, les proteja. Sí, busco un compromiso y quiero resultados.